El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, y así logré vivir a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor. También dudé cuando yo más me divertía. Quizás hoy desprecié aquello que no comprendía. Seguir